Él vuela muy alto en el cielo, tiene grandes alas y un bello cuerpo, ojos que brillan, cuerpo escamoso, es una criatura que llamó mi amante dragón, mi amante dragón, mi amante dragón, mi amante dragón, mi amante dragón. Alto de estatura, negro nocturno, como la ceniza, tierno como gato, sé que me desea, eso es seguro, se ve en la cara y ojos de mi amante dragón, mi amante dragón, mi amante dragón, mi amante dragón. Mi amante dragón. Tanto me excita tocar su cuerpo, sentir su flama de pura pasión. Es una belleza, es muy hermoso, juntos en la cama, al lado de mi amante dragón. Mi amante dragón. Mi amante dragón. Mi amante dragón. Mi amante dragón.